la producción biodinámica, orgánica. Bueno, de todas estas cosas nos seguirán contando Irina y Remo. Vamos también a escuchar dos columnas de Sol Stancanelli, columna de Artes y Mujeres en Resistencia, y la columna del Rodrigo Navarro Aquiqui de Historias de Nono y el Valle de Tras la Sierra. Espero lo hayan pasado bien. Ya falta menos, nos estaremos reencontrando en vivo en un tiempito nomás. Recuerden que seguimos anotándoles para el sorteo de Sergus Travel para el mes de mayo, la salida a Termas de Río Hondo. Vamos a regalar un pasaje con todo pago, hotel, media pensión, todo el traslado, las excursiones, bueno, completo. Así que no dejen de escribir al 3544-560743. La consigna es: ¿de qué color es el bondi? El coche cama, el suite de Sergus Travel, lo pueden buscar por internet. Si no lo han visto pasar por la ruta 14, tenemos la posibilidad, entra a la sierra, de salir desde aquí a cualquier punto turístico de la Argentina y países limítrofes con esta empresa que nos viene acompañando en el programa. Bueno, les dejo un abrazo grande, nos estaremos escuchando nuevamente el próximo sábado. Chao. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Esto de certificación orgánica, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Esa siempre es la pregunta que se viene. Miren, nosotros hemos certificado allá por los años 95. ¿Quién certificaba en esa época? Bueno, era Argencer a nivel nacional, y nosotros certificamos con Letis de Rosario, digamos. Y había otra que, no sé si te acordás el nombre, había tres certificadoras. ¿Eran privadas? Privadas. Uh-huh. Bueno, pero eso hace eclosión, porque nosotros certificamos hasta el 2000. Debe ser hasta el 2001, 2002. ¿Qué pasaba? La certificadora nos exigía, el SENASA, a través de la certificadora, porque ahí había una red de mutua unión, digamos, que nos obligaba a nosotros hacer análisis de transgénico todos los años, todos los lotes, y cada variedad. En este caso era, en aquel tiempo era la soja y el maíz transgénico nada más. Hoy hay otras cosas, digamos, lamentablemente. Y entonces, en un momento, como nosotros, el INTA nos había dado 12 variedades de soja para cuidar, para desarrollar nosotros, digamos. Soja orgánica, digamos. Sí, soja orgánica. Entonces, nos exige que hagamos análisis de las 12 variedades. ¿Saben cuánto cobraba para hacer los análisis? Y todo el equipamiento y las soluciones para hacer el análisis era de Monsanto. $450 cada variedad y cada lote, que nosotros siempre, como tenemos muchas cortinas, entonces tenemos lotes chicos, lotes de 3, 4 hectáreas, 5, digamos, y tenemos 10, 15 lotes, así que se imagina, era impensable eso. Pero además éramos 11 productores ecológicos de esa región, todos certificados con Letis. Así que le hicimos una carta diciéndole que si nosotros no tenemos problema que nos hagan análisis de transgénico, como lo demandan, pero estamos dispuestos a que los vengan a sacar la muestra y hacernos los análisis. Pero ¿lo paga la certificadora o lo paga el SENASA? Porque nosotros no fuimos responsables de que ingrese los transgénicos al país. Somos productores ecológicos desde mi padre, mi abuelo, digamos. Así que no. Y así fue, y entonces comenzamos a trabajar muy fuerte ya en aquella época, ya por el 2004, 2005, 2006, que se lanza todo esto de la relación con los otros países del Mercosur. Entonces se comenzó a trabajar mucho esto de la certificación participativa. Entonces hoy las escuelas, las universidades, el INTA, los vecinos, todos son los que van a certificar si Naturaleza Viva hace bien o mal las cosas. ¿A partir de qué año funciona esta certificación participativa? Participativa, que me decís. Ya del 2002. del 2002. Y fíjense que en ningún momento hemos perdido. Solo una venta de 2 toneladas de soja orgánica para la Patagonia que nos exigía la certificación. ¿Qué le dijimos? Le dijimos, mire, si la certificación de naturaleza viva no es suficiente, muchas gracias y hasta pronto, digamos. Y nunca tuvimos inconvenientes. ¿Saben por qué? Porque Naturaleza Viva está abierta a todos los que quieran visitar, a todos los que quieran ir. Incluso tenemos un método y sistema de capacitación a través de voluntariados, 5 por mes, 5 o 6 jóvenes por mes que quieren ir a capacitarse en el trabajo y integrado al proyecto de la granja, que son también los que observan, miran, ven. Pero de hecho el INTA de la zona, todo, las universidades, tenemos un vínculo muy fuerte, digamos, con eso, hasta el punto que vos hiciste una pregunta al comienzo que no, sí, te contesté. No te contestamos. Nosotros venimos de una reunión muy importante, es la primera en la Argentina, de todas las cátedras de soberanía alimentaria de las universidades del país, que fue en Casilda. Es la primera. La primera, y hay 49 cátedras en el país. Esto es muy alentador, porque además el nivel de los compañeros de las cátedras y los profesores y de los científicos que participaron en ese encuentro, extraordinario, digamos. Nosotros fuimos también para participar, para plantear la experiencia de Naturaleza Viva en este marco. En ese marco, así como también vamos a otras partes del país y de la región, digamos, ¿eh? Estas cátedras libres que empiezan, surgen, creo que en Mar del Plata, y después se van extendiendo, son grupos dentro de las universidades que se agrupan y estudian esta problemática del alimento, la preocupación por el alimento, la pérdida de nuestra soberanía en el alimento. O sea, no dependemos del supermercado, dependemos de los paquetitos de plástico y enlatados. Entonces, siendo un país productor de alimentos para el mundo, sin embargo, con el sistema del monocultivo o de la producción industrial que instaló la Revolución Verde, se ha perdido la práctica de producir nuestros alimentos. Y doblemente, o sea, la disponibilidad y la calidad del alimento, las dos cosas. Entonces, todos estos grupos de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria están trabajando sobre estas cuestiones, elaborando material, haciendo denuncias, reclamos y promoviendo la conciencia en la gente para volver a una producción diversificada, sana, vital, porque esto también es muy importante. No es lo mismo una planta, un alimento, una planta, una fruta que viene de un suelo empobrecido, un suelo muerto, que una planta, una fruta, un cereal que viene de un suelo vivo, de un suelo fértil, de un suelo vital, y con mucha capacidad de nutrir a esa planta o esa fruta. Por lo tanto, también ese cereal o esa fruta también nos va a nutrir a nosotros en una forma diferente. Tengo una última pregunta. Tiene que ver con un movimiento que se está dando en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, acá en Tras la Sierra también. Me gustaría ver qué mirada tienen sobre esto. Me refiero a presentaciones que vienen haciendo grupos de vecinas, de vecinos en algunos municipios, para solicitar ordenanzas que regulen, por ejemplo, prohibición de uso de agrotóxicos, ¿no? Perfecto. Estamos entusiasmadísimos sobre esa cuestión, porque es imprescindible. Fíjense, la provincia de Chubut, la provincia enterita, tiene prohibido el uso y la comercialización del glifosato. Este es un hecho. El Chaco ya se está debatiendo y discutiendo en las cámaras. Sí, lamentablemente lo de Chubut, que se dio por digamos, el Congreso Provincial sancionó la sí, ley, el gobernador la vetó días después de esta semana, y en la localidad de Cosquín, acá en la provincia de Córdoba, también una ordenanza municipal que fue después sancionada por el Consejo Deliberante, vetada por el intendente. Y estas situaciones vienen, tengo entendido, por lo menos acá en Tras la Sierra, que se están haciendo algunas presentaciones, vienen asustando un poquito a los concejales. No, mire, y demás. Mire, por favor, acá no hay que asustarse de que el hombre viva dignamente, coma bien. Entonces, por lo tanto, toda la acción que se va desencadenando, porque conozco mucho, no digo que conozco mucho de aquí, pero a través de mi hija que está acá, que están trabajando fuerte en esta concepción de cambiar el matiz solo turístico para implementar una región productiva, agroecológica, digamos, que permita al que viene a visitar la provincia comer bien, sano, respirar bien, etcétera. Entonces, eso yo creo que hay que trabajar muy bien. Apoyar el turismo, pero apoyar fundamentalmente toda una región. Yo le decía a los compañeros de acá, hace 40 años se producía más que hoy. Por favor, casi es una vergüenza para nuestra región, la región de aquí, digamos, de esta zona, digamos, tenemos agua, tenemos suelos hermosos, tenemos un potencial de plantaciones frutales, tenemos un potencial de todo lo que es la agricultura ecológica desde de lo que es horticultura. Digamos, es espectacular esta zona, porque acá, digamos, ahí recién veíamos aquí, acá en este emprendimiento de ustedes, plantas, digamos, aromáticas y medicinales que tienen una altura 5 veces más de nuestra zona. Hay cosas extraordinarias en este ecosistema que hay que poner la materia gris de todos y acompañar los procesos dinámicos de mucho de esto, de estas demandas que hoy están haciendo los municipios y comunas de acá, para cambiar el matiz productivo de esta región, para hacer una región que valga la pena venir a visitarla y compartir las comidas, el aire puro y la visión de las flores, frutas y todo lo que se puede ver para la felicidad de esta región, pero la felicidad del país. Irmina Kleiner, Remo Benica, es un gusto la charla con ustedes. Les quiero dejar ahí el micrófono para que digan lo que quieran para cerrar la charla y esperamos contar en otra visita familiar que hagan a Tras la Sierra de nuevo con ustedes por acá por la radio. Bueno, esta pregunta que la hice en un momento, pensar verdaderamente cuál es la misión de cada uno de los seres humanos, la puesta en marcha, digamos, de un lugar para vivir que sea digno de vivir el ser humano, todos los seres humanos, todos los habitantes de esta región y todos los habitantes de la Argentina y del planeta Tierra. Adelante, que hoy hay mucha gente que está trabajando en esta dirección. Hay que entusiasmarse y jugarse para hacer una sociedad nueva y un mundo nuevo como lo soñábamos en los años 70. Sí, creo que uno de los ejes muy importantes a trabajar es este lugar, el posicionarnos desde nuestro alimento, o sea, que no nos dominen a través del alimento, y es creo que lo más cercano que tenemos para ser independientes, generarlo y producir lo suficiente para que no nos puedan dominar con esa llave tan fundamental que es para cada ser humano, para la familia, para las comunidades. Y bueno, y también lo veo, como decía Remo antes, o sea, también forma parte de un potencial turístico poder ofrecer a la gente que visita este lugar, este hermoso paisaje y tan agradable clima que tiene Tras la Sierra, poder agregar a ese potencial turístico también el potencial del alimento nativo, el alimento producido acá. Este es un valor agregado a toda esta propuesta turística. La llevo en mi interior. Navegantes fluyen construyendo con amor, con dolor, con sudor, lo que quieren para el hoy. Mejor me voy cantando como

que por estos días está dando un taller acá en el Valle, en Lushava, en lo como le llaman ellos, un rag quesao, que significa trabajo en arcilla. Berta, bueno, viene trabajando con el barro hace unos años y bueno, ahora está como compartiendo sus conocimientos de la cerámica mapuche, de todo lo que han ido recuperando. Y en este taller en particular, lo que se trabajó es un pichi metahue, que es como, significa como una pequeña vasija, que es de uso ceremonial. Así que bueno, ahí la escuchamos a Berta. Bueno, Berta, si querés presentarte, contanos un poquito cómo empezaste a hacer cerámica, con quién aprendiste, cómo es tu recorrido con este oficio tan hermoso. Mari Mari Compuché, Incheta Berta Categura Piñén de Los Painifilumeu. En cuanto a la cerámica, hace un par de años ya que vengo transitando ese hermoso oficio. Lo aprendí de grande ya, en una escuela de iniciación artística, pero estamos incursionando más que nada en lo que es la cerámica mapuche, acá en este loft, con otras compañeras también, otras mujeres. Y bueno, ahí como investigando, también reconociendo y buscando sobre todo la historia, ¿no?, de esta cerámica mapuche tan que estuvo olvidada en su momento y ahora es como que está resurgiendo en varios lugares. ¿Y de dónde venís específicamente? De la provincia de Neuquén, Junín de los Andes, y la comunidad de donde vengo es a 28 kilómetros ahí de Junín, comunidad Painefilú. Si bien soy nacida en la Afkenche, en la zona de los lagos, Paimún, de ahí vengo. Y bueno, ahora ando como paseando por acá y bueno, se dio esta posibilidad de dar un taller, así que ahí estamos con un muy lindo y hermoso recibimiento acá en las sierras de Lushava. Y bueno, eso. Muy contenta de estar por acá. ¿En tu familia alguien se dedicaba a hacer cerámica? ¿O sos la primera que estás trabajando con esto? Soy la primera. Hasta ahora no sé de... Como no conocí a mis abuelos, capaz que hubo alguien que hizo, pero no... Que yo sepa, hasta ahora no. Y, por ejemplo, en tu comunidad, bueno, ahora en el taller este que estás dando, hay un objeto que, central, digamos, que es el metahue. Sí, metahue. Que, bueno, representa en la comunidad, en las ceremonias, pues, es como un objeto sagrado, ¿no? Sí, es una pieza importante que se usa para la conservación de las bebidas y... Y bueno, también es como que se está volviendo a hacer, que como que se estaba, había perdido. Es más, como que se usaba más plástico en las ceremonias cuando claro, en realidad se podía hacer de barro, ¿no? Como todo en volver a aprender y sí, se hace el metahue, se hace el nigüe, que también son, se usan en las ceremonias. Hay distintos modelos de metahue. ¿Y el nigüe cómo sería? El igüe es como, es un platito pequeño que se usa para las ceremonias también. Claro. Y las formas, por ejemplo, de los metahues, ¿con qué tienen que ver? O sea, ¿cómo, qué representan? ¿O cada comunidad tiene, elige una forma? No, en realidad las formas son similares en todo, tanto en Gulumapu como en Puelmapu, que nosotros hay con la... Con lo que es la zona de Chile, todavía se sigue siendo mucho más que de este otro lado, de Argentina. Y las formas, en realidad, tiene que ver de acuerdo a los distintos eventos que se van dando, ¿no? Ya sea el Quechumetahue, por ejemplo, que se le da a las mujeres cuando va en el matrimonio, y hay otros también que cada uno tiene un significado, son, uh-huh. son varios, pero lo que más se usa comúnmente en las ceremonias son los metahue, que son vasijas grandes para claro. contener los líquidos uh-huh. durante esos días. Uh-huh. Qué bueno. Y bueno, hoy en tu comunidad, ¿cómo, o sea, cómo estás desarrollando este trabajo con el barro, con la cerámica? En la comunidad, la comunidad específicamente en Painifilú, es a través de una escuela uh-huh. Donde van niños y niñas de distintas edades, desde jardín a séptimo grado. También trabajamos a veces con el secundario uh-huh. y bueno, estamos ahí transmitiendo la cerámica mapuche sobre todo, y estamos ahí en un hacer cotidiano, así que estamos en ese trabajo. O sea, ¿este taller es en la escuela o es por fuera de la escuela, digamos? En la escuela y fuera de la escuela también. O sea, el edificio es de la escuela, pero no el taller en sí mismo, digamos. Es un conjunto, está todo relacionado, digamos. Uh-huh. Es parte de la escuela y también en ese espacio se hace para la comunidad. Y a la vez también hacemos en la ciudad de Junín de los Andes con uh-huh. este otro grupo de mujeres, que también es como que está todo relacionado, ¿no? Claro. Vamos y venimos desde la comunidad a la ciudad de Junín, que estamos ahí a 28 kilómetros, pero uh-huh. es un diálogo permanente que hay. ¿Y querés contar un poco este trabajo con estas mujeres? ¿Qué es lo que están haciendo y cómo, cuántas mujeres son? ¿Son todas de la comunidad? El grupo Melinehuen es un grupo que se conforma a través de una formación profesional que se da ahí en Junín de los Andes. Queda conformado a partir de ahí. Somos ahora actualmente como 10 mujeres. Uh-huh. Y la mayoría vive de este oficio, ¿no? Y por lo general todas están son ceramistas, digamos. Todas son ceramistas, uh-huh. sí. Si bien hay algunas mujeres mayores ya, uh-huh. que lo hacen más bien por hobby, digamos, pero lo hacen también como algo saludable, ¿no? Como que tiene que ver con la salud, porque se sienten bien, porque claro. les gusta, porque lo disfrutan. Uh-huh. Y bueno, se viene haciendo hace varios años ya, así que se conformó este grupo y estamos intentando en algún momento armar como una cooperativa, así que en eso andamos. ¿Y cómo fue esto de recuperar la cerámica tradicional mapuche? ¿Cómo fue para vos o para este grupo de mujeres como volver a traer al presente? ¿Lo hicieron a través de personas de la misma comunidad, afuera, a través de libros? ¿Cómo fue esa reconexión, esa investigación? Y de un poco de todo, uh-huh. un poco de todo, porque como digo, en la comunidad era como que algo era como que estaba perdido, no era conocido, salvo cuando se empieza a retomar otra vez en la escuela, los niños después se acuerdan que sus abuelos dicen, ah, sí, claro. esto sabíamos hacer cuando éramos niños, o han tenido piezas que han encontrado en algunos entierros mientras trabajaban. Y ahí es como que se empieza a visibilizar otra vez nuevamente la cerámica, ¿no? Uh-huh. Y hago hincapié justamente en la cerámica mapuche porque en este espacio de esta escuelita de la 357 es como que se empieza a revalorizar lo que tiene que ver con la cultura mapuche. Uh-huh. Y una de las formas era a través de la cerámica. Una de las formas que yo encontré, ¿no? Claro. Uh-huh. Y de ahí, bueno, se transmite a este otro grupo de mujeres a través de esta escuela de formación profesional, que se podría trabajar cualquier otra forma, ¿no? En una forma más común, digamos, como tradicionalmente se hace en cualquier escuela de arte o de iniciación artística. Pero bueno, yo sentía la necesidad de que la cerámica mapuche tenía que estar en varios lugares, y porque la mayoría tenemos descendencia mapuche ahí en la zona esta, así que por eso más que nada, como revalorizar la identidad y todo lo que tiene que ver con la cultura. Y si tenés que definir la cerámica mapuche, ¿cómo la definirías? ¿Qué palabras usarías? Como una fuerza, ¿no? Como un nehuén, para no solamente para nuestro che, digamos, nuestra persona, sino para una comunidad entera, porque la cerámica es el trabajo con el barro, con los cuatro elementos, con las cuatro fuerzas que nosotros le llamamos fuerza a los onehuenes, a tanto el agua, el fuego, el aire, la tierra. Uh-huh. Para nosotros son nehuenes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como un complemento, es una relación, es una... Sí, eso. Uh-huh. Es un diálogo con la Mapu, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Y querés contarnos algo de lo técnico, por ejemplo, de la cerámica? ¿Cómo es la forma en que se construyen las distintas piezas? ¿Dónde recogen la arcilla? ¿Se usan engobes o no? ¿Qué colores? ¿Cuál, no sé, guardas? Lo que sea como característico de la cerámica mapuche, justamente. Bueno, se busca la arcilla en el mismo lugar, en la comunidad. Se hace mezcla así con otras porque estamos todavía en esa investigación de cómo lo harían antes, ¿no? Uh-huh. Y por lo general no se usan engobes, simplemente se hace el bruñido adentro. Uh-huh. Y afuera para poder impermeabilizar las piezas y que puedan ser utilizadas con los líquidos. Se hornean también en hornos de leña, que también hemos podido construir con otra gente que nos ha dado una mano también de otros lugares, gente no mapuche, que uh-huh. nos ha ayudado bastante en todo este proceso. Y bueno, en cuanto a las formas, las más comunes que usamos en esta región, en este lugar, son los metahues. Uh-huh. Sencillos, digamos, porque lo que tiene que ver con los rituales más bien se hace en la zona de Chile, es como que se mantiene más, que se vivencia más todavía. Uh-huh. Acá en esta parte del territorio, que es en este caso la comunidad Peñifilú, es más es como más sencillo, podríamos decirlo, porque es como que también lo estamos reaprendiendo, ¿no? Claro. Como reconociendo, uh-huh. Reencontrando y bueno, ya llegará el momento que tendremos otras partes de este armado de la historia. Claro. Y vos ahora estás igual transmitiéndolo a tu hija, por ejemplo, que es adolescente, como para que esta cadena continúe, ¿no? Sí, sí, sí, a mi hija, a mis sobrinos, uh-huh. y a todo el que tenga interés en aprenderlo, porque me parece que es un conocimiento que hay que compartirlo. Claro. Y bueno, como la cerámica, ¿qué otra disciplina o cuáles son las otras cosas dentro de lo artístico que son como pilares, digamos, de la cultura mapuche? Y allá está el ñimín, por ejemplo, que es el tejido con la lana que se cría los animales, se esquila, se hila y todo el proceso que tiene que ver con hasta llegar a los hilos y poder hacer los tejidos, ¿no? Uh-huh. Hay muy buenas tejenderas por allá. Y después otra de las artes que también se trabaja bastante es la madera. Uh-huh. La talla. Sí, la talla, uh-huh. Después se hacen los instrumentos también. Los instrumentos musicales que se usan para las ceremonias, sobre uh-huh. todo, que sea el cultrum, claro. El ñorquín, uh-huh. Las pifilcas, eso se hace en madera. Y la platería también, uh-huh. que es como que también se ha retomado hace un par de años el tema de la platería, porque se había dejado de hacer también. Y bueno, ¿qué más? En cuanto al arte, sí hay muchos más. Trabajo con el cuero, por ejemplo, lo que es soga. Hay muy buenos sogueros también, que no en todas las comunidades, pero quedan todavía algunos. Uh-huh. Que hacen todo ese trabajo. Qué bueno. Igual muchas de estas disciplinas están relacionadas a lo religioso, lo espiritual, las ceremonias, ¿no? Como que hay muchas cosas que tienen que ver con lo ceremonial. Sí, me parece. Sí, sí, hay mucho. todo en realidad, porque todo se usa y todo se agradece, se pide y se agradece también a las ceremonias que se hacen una vez al año, salvo en algunas situaciones medias necesarias, o que haya conflictos, o que pasen algunas cosas, como que esté esa necesidad, se hacen las ceremonias también, ¿no? Qué bueno. Bueno, Berta, no sé si querés agregar algo más que, bueno, para contarle como a la gente que te escuche, sobre tu comunidad o sobre la cultura en sí, para compartir y bueno, ir cerrando un poco este encuentro. Sí, por ahí un saludo especialmente a otros hermanos de pueblos originarios de estos lugares, y poder decir que sigamos en este camino del Kumefelen, ¿no? Del buen vivir, del poder reconectarnos y revalorizar lo que nos rodea, la tierra, el Gualmapu le llamamos nosotros, que es el todo, poder conservar y cuidar esta relación, ¿no? E invitar también a los no mapuche a poder tener ese cuidado y esa fijeza, nos dicen los mayores, en cuanto a todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Todos estos recursos naturales que hoy en día están siendo tan avasallados cada vez más, poder cuidar lo que tenemos y poder disfrutarlo, para que también los que nos siguen, o que los que vienen en camino, que son los Pichiqueché, lo puedan disfrutar, ¿no? Totalmente. Bueno, que así sea. Bueno, Mañum, agradecida y bueno, un saludo a toda la gente que vaya a escuchar esto, ¿no? Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Berta. Yeah.